Satanás por lo que me has hecho. Paren todo, tal vez se pregunten cómo es que llegamos a este punto. Bueno, comencemos desde el principio. Este es el lugar donde vivo. Era un día normal como cualquier otro. Fan de Doki, Gabriel y Ultra Doki nos estábamos relajando tranquilamente. Giga Doki, mira esto. Ay, por favor. Ya es la tercera. Hola. Por favor, no nos hagas daño, no nos hagas daño, no nos hagas daño. Silencio, Gabriel, esto es importante. Espera, ¿tú eres Giga Doki? Así es, todos me llaman así. No, la hables. Ahora sí, vas a pagar de lo que hiciste con Shinigami. No, ¿acaso no lo entiendes? Ven acá. Wow, cálmate un poco. Además, apenas llegaste. Yo tengo la razón. Pepa. Correcto. Mira, desde que juré que me vengaría de ti y tus amigos, he estado buscando la forma de salir del vacío. Y finalmente, lo logré. Y ahora, es momento de que yo me vengue de ti. Espera. Podemos resolver. De esto ya no hay solución. Ah, ¿en serio? Uf. Ok, la paciencia se me acabó. No. Ya. Oigan, ¿alguien me explica qué está pasando? ¡Santo perro, qué rayos es eso! Ahora vas a pagar por lo que me has hecho. Bueno, ahora entienden más o menos cómo fue que llegamos a este punto. ¿Quieren ver cómo termina? Yo también. Disculpa, pero ahora no tengo dinero. ¿Te crees comediante? Esto es cosa seria. Ay, no. Suéltame, perro de gorra morada. Todos están listos. Si papá servido. Entonces la matamos. Glow, esa transformación que vuela se ve genial. Tres hurras para Giga Doki. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra, hip, hip, hurra.